Regresamos a Hijos de la Tierra y pues a continuación vamos a pasar a un tema que está rudo. Les advertimos que pues es un artículo que tiene algunas imágenes y pues contenido bastante fuerte y que pues básicamente hace pues un vínculo entre pues el Holocausto y la minería a cielo abierto. Es un artículo publicado en Zapateando, escrito por Javier Hernández Alpizar, hace pues una semana más o menos, y pues nos gustaría compartir con ustedes extractos de este artículo porque sentimos pues que tiene información muy valiosa y muy impactante también, y que nos puede pues ayudar a dimensionar los efectos que puede tener la minería a cielo abierto. Y dice así: el cianuro es un químico de guerra que usaron los nazis para exterminar judíos en los campos de exterminio. Eso lo dijo un ambientalista al final de una entrevista, y no nos estaba chamaqueando. Actualmente, el cianuro lo producen aún en Alemania y de ahí lo traen a América Latina, incluido México, no lo olvidemos. En Europa está prohibido, en 2011 fue el año límite para acabar con su uso, a petición expresa del Parlamento de la Unión Europea, y lo mismo en Canadá. Hay más oro en las montañas de Canadá que en México, comentó el ambientalista, pero no lo extraen para no destruir sus bosques. Así que el cianuro es un químico de guerra nazi, prohibido en países donde a sus gobiernos sí les importa la vida, la salud de sus pueblos, su medio ambiente y su futuro, a diferencia de México y de Veracruz. Cyclone B era la marca registrada de un insecticida a base de cianuro que se usó en Alemania nazi durante el Holocausto para asesinar a millones de personas. Era fabricado por la compañía IG Farben, que era la unión de la farmacéutica Bayer y otras dos compañías alemanas. También conocido como Cyclone B, consistía en ácido cianhídrico, ácido prúsico, además de un estabilizador y un odorante de advertencia. Con este se impregnaban pequeñas bolas absorbentes, discos de fibra o tierras de diatomenas. Recordemos que el opositor a la minera San Javier en San Luis Potosí, Mario Martínez Ramos, del Frente Amplio Opositor a la Minera San Javier, explicó que uno de los compuestos contaminantes que resultan del proceso realizado por las minas a cielo abierto es el ácido cianhídrico, precisamente. La historia del genocidio está ligada al cianuro. El pesticida fue utilizado como arma química por los alemanes en las cámaras de gas en los campos de exterminio de Auschwitz, Birkenau y Majdanek. Cyclone B se utilizó inicialmente para controlar los brotes de tifus. En enero o febrero de 1940 se utilizó sobre 250 niños gitanos de Brno en el campo de concentración Buchenwald para probar el efecto del gas. En septiembre de 1941 se realizaron experimentos con Cyclone B en Auschwitz. El 3 de septiembre de ese año, 600 prisioneros de guerra soviéticos fueron gaseados con Cyclone B, siendo esta la primera experimentación con el gas en el campo de Auschwitz. El Cyclone B se vertía en las tuberías desde el tejado, una vez que las víctimas quedaban encerradas. El Cyclone B reaccionaba con la humedad del ambiente interno proporcionado por las personas. Los efectos producidos por el gas en las personas son similares a la hipoxia o falta de oxígeno. Las víctimas comenzaban sintiendo una sensación de asfixia, posteriormente perdían el control de los esfínteres por la anoxia, luego sobrevenía la inconsciencia, la muerte cerebral, el coma y la muerte entre 20 y 25 minutos después de ingresados a la dosis de veneno. Las cantidades son detalladas. Recordemos que el nazi fue un régimen donde la muerte se administró de manera industrial y eficiente. El Cyclone B era un tóxico altamente eficaz. En condiciones ideales, tan solo requería apenas 4 gramos por persona para causar la muerte. Esto significaba que una tonelada de este producto tenía el potencial para dar muerte a 250.000 personas. En México, Las empresas mineras, canadienses en 90%, pero también europeas, hasta chinas, usan el cianuro de sodio para separar el oro, la plata y otros metales, unos cuantos gramos separados de toneladas de montaña destruida y triturada. Toneladas de cianuro se devuelven en miles de litros de agua. Los defensores del medio ambiente denuncian que una empresa minera gasta en un día el agua que una familia usaría en 20 años. Ni la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, ni el gobierno federal ni los estatales mexicanos han prohibido el uso del cianuro. Saben que es letal. Por norma, cualquier empresa que use más de un kilo de cianuro debe presentar un estudio de riesgo. Pero a diferencia de Canadá y la Unión Europea, en México los gobiernos y las legislaciones no protegen la vida y la salud de los mexicanos del uso industrial del cianuro. El inicio es claro, se trata de una sustancia letal. La exposición a niveles altos de cianuro daña el cerebro y corazón y puede producir coma y muerte. La exposición a niveles más bajos puede provocar dificultad para respirar, dolor de pecho, vómitos, alteraciones en la sangre, dolor de cabeza y dilatación de las glándulas tiroides. El cianuro se ha encontrado en por lo menos 471 de los 1.662 sitios de la lista de prioridades nacionales identificados por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos. El cianuro está en compuestos como el cianuro de sodio, que es el que usan las mineras, el de potasio y el de hidrógeno. El cianuro entra al aire, al agua y al suelo desde procesos naturales y actividades industriales. En los Estados Unidos hay normas del máximo de cianuro permitido en el agua y el aire. La Agencia de Protección Ambiental regula los niveles permitidos de cianuro en el agua potable. El nivel máximo de cianuro permitido es de 0.2 partes de cianuro por millón de partes de agua. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos ha establecido un límite para el cianuro de hidrógeno y la mayoría de las sales de cianuro de 10 partes de cianuro por un millón de partes de agua en el aire de trabajo. Y bueno, pues vemos que a pesar de que pues no se utiliza la cantidad de cianuro que pues se utilizaba en los campos de concentración y al cual hace el paralelo pues este artículo, el cianuro es una sustancia sumamente tóxica que en los lugares en donde hay minas pues a través del tiempo se va acumulando más y más cianuro y pues hay una cantidad enorme de casos de enfermedades relacionadas con la intoxicación con cianuro pues en las poblaciones cercanas a esta actividad minera. El artículo pues menciona que la página del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina tiene una campaña contra el uso de cianuro en la minería que se puede firmar online. Ustedes lo pueden hacer a través de la página www.conflictosmineros.net y que pues la página también proporciona información y videos para respaldar su iniciativa para que se prohíba totalmente el uso de cianuro en América Latina, como ya ocurre en Canadá y en Europa. Estos serían como algunos de los elementos que nos aporta este artículo. Como mencionábamos, obviamente el nivel o la cantidad de cianuro que se utiliza en la minería no tiene la magnitud que la que se utilizaba a propósito en los campos de concentración, pero sí es la misma sustancia. Esa es la sustancia que está matando la biodiversidad, los ecosistemas y a las personas en la actividad minera. Y bueno, pues debería ser una información que pues nos horrorice, que nos espante también y que nos ayude a pues tener más conciencia de que la actividad minera, a pesar de que pues en algunas regiones ha traído fuente de trabajo, pues también está trayendo la muerte de muchas personas, no solamente, o más bien a lo mejor no en un término inmediato, pero pues sí a largo plazo, a mediano y largo plazo, pues en todo el mundo la minería a cielo abierto ha generado problemáticas de salud increíblemente graves y pues la imposibilidad de que los ecosistemas se regeneren en un tiempo más o menos cercano. Pues no tenemos aquí el dato, pero pues suponemos que para que un ecosistema se regenere en un lugar en donde ha habido minería a cielo abierto, pues es casi imposible y tomaría muchísimo tiempo. Así que bueno, pues es tema, o pues sí, como tema que tenemos que tener como muy presentes y que estemos como también muy alertas, porque en México pues existe una ola de proyectos mineros que ya están en operación, que van a estar próximamente en operación y que se quieren realizar, y pues es importante que asumamos como sociedad civil que esto es una problemática de todos, no solamente de las poblaciones aledañas a estos proyectos, y que bueno, pues lo que se está contaminando con esta actividad es nuestro aire, nuestra agua y nuestra tierra, y que pues la contaminación no tiene fronteras como son las fronteras imaginarias que creamos, ¿no? Entonces, pues estemos al pendiente y los dejamos con una canción y regresamos con más información aquí a Hijos de la Tierra. Que tú tengas una vida, no pueden comprar eso.